Llegó al barrio de La Boca lo que esperábamos, una radio diferente. FM Riachuelo, la 100.9, la radio de todos. Una radio diferente para todas y todos. Tu radio, y la radio de todos. Hora Libre, la comunicación hace el cuento. Bueno, nueva hora en Hora Libre en el barrio y estamos con otra escuela. Claro, hace un ratito vinieron niños pequeños de cuarto grado, ahora estamos con grandes, ¿sí? Es un quinto año, ¿verdad? Sí. Hola, bienvenidos. Hola, buen día. Bueno. ¿De qué escuela? Comercial 21. ¿El Comercial 21 que queda por qué zona? ¿De dónde se vienen? De Flores. ¿De Flores? Buenísimo. El Comercial 21 que es comercial, o sea, ustedes básicamente lo que tuvieron es la orientación que tiene que ver con lo comercial, con las prácticas de oficina y todas esas materias tuvieron. Sí. Sí. Bueno, buenísimo. Nos presentamos, así vamos rompiendo el cubito. ¿Tu nombre? Mi nombre es José. José. Mi nombre es Karen. Karen. Mi nombre es María Eugenia. Mi nombre es Daniela. Mayra. Mayra, por ahí tenemos a... Beymar. ¿Cómo? Beymar. Ah, mirá qué nombre. Beymar. Alejandra. Alejandra. ¿Con la profe? ¿Con qué profe vinieron? Adriana. Adriana, ¿de qué materia? Matemática. Matemática. Muy bien. Copada la profe de matemática que acompañó esta radio. Porque en general, viste, los profes de matemática... No. Vení, saludame. Hola, Adriana. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Amo la radio. Hice radio hace mucho tiempo. Por eso, cuando surgió este proyecto, dije, acá vamos con los chicos a hacer radio. Buenísimo. Gracias por la colaboración, porque yo te digo, es raro, ¿no? En general, quienes se suman a la propuesta y demás, tiene que ver con... lengua, literatura, alguna materia de la orientación en comunicación social, pero matemática. Bueno, y trabajaron con mi compañera, ¿con quién? Yael. Yael. Yael, que le mandamos un beso y que forma parte del programa REC y que justamente vamos a hacer talleres de radio a las escuelas. Ya los chicos y las chicas se vinieron como... con la camperita de egresados, y a mí me da como vértigo. Después vamos a hablar de qué les pasa a ustedes cuando se van de la escuela a la vida adulta. ¿Tomaron conciencia de eso? Sí. ¡Nadie me contesta! ¡Nadie me contesta! Muy bien. ¿Tomaron conciencia? Sí. Bueno, me parece muy bien. Bueno, nuestro tema. ¿Cuál es nuestro tema del día de hoy? ¿Quién me lo presenta, por ejemplo? A ver, Daniela, que vos te veo con ganas de hablar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Estuvimos hablando sobre género. Sobre género. Es un tema que, digamos, para bien, se está como imponiendo en los medios, ¿sí? Se está imponiendo porque se está hablando, ¿sí? Pero, digamos, a lo largo de la historia, los medios tuvieron una cuestión de tratar, sobre todo a las mujeres, de una manera... y lo siguen haciendo. Y parece ser que hay ciertas ideas que hay que romper. ¿Qué es lo que estuvieron ustedes hablando en el aula con las profes sobre género? Por ejemplo, ¿sobre qué hablaron específicamente? ¿Qué es lo que debatieron? ¿Cómo se aplican las temáticas de género? ¿Distintos estereotipos? ¿Cómo se utilizan? Exactamente. Hay ciertos estereotipos que hay que romperlos, que están internalizados, como la mujer objeto, la mujer decorativa en la televisión, la mujer decorativa, esos cuerpos que se usan, los cuerpos femeninos en los medios, así se muestran mucho, se muestran de una manera específica. Bueno, a ver, ustedes trabajaron sobre qué es género, porque esta palabra género no siempre se tuvo conciencia y la verdad que a veces está bueno definirlo, porque ¿de qué hablamos cuando hablamos de género? Ustedes lo grabaron, ¿quieren que escuchemos la grabación y después hablamos sobre el tema? Origen y definición del género. ¿Qué es el género? Hola, La palabra género se origina en 1975 en favor de mujeres que reclamaban derechos a nivel internacional, que invitaban a comprender la lógica de la construcción de identidades y la relación de género como parte de una determinada vida social que incluye ambos sexos. Este término se lo conoce como la construcción social y cultural, que abarca todos los aspectos individuales y sociales. A su vez, facilitan también la comprensión y el análisis de las desigualdades que las sociedades crean y le dan el nombre de masculino y femenino. Por otra parte, permiten comprender cómo las relaciones públicas son asimétricas y jerárquicas debido a la desigualdad y a una mala distribución del poder. Pinturerías Quinquela, el color de nuestro barrio. En La Boca y Barracas. Servicio, calidad y los mejores precios. Encontranos en nuestros locales de Avenida Almirante Brown, esquina Aristóbulo del Valle, y en Avenida Monte de Oca, esquina Villa Pani. O por teléfono al 4-362-5354 o al 4-307-0544. Mejoramos todos los presupuestos. Pinturerías Quinquela, el color de nuestro barrio. Hora libre. La comunicación hace escuela. Y estamos con los chicos y las chicas del Comercial 21 con este quinto año que va a hablar justamente de las cuestiones ligadas al género, a la sexualidad. Y recién pasábamos un audio sobre género, que pocas personas pueden definirlo con exactitud. Que recordemos, tiene que ver con una construcción que... Ideológicamente política y social. Exactamente. O sea, nosotros nacemos con, biológicamente, sí, con un sexo, ¿verdad? Sí. Pero eso no es el género. No. Lo que vamos construyendo a partir de... nuestras vidas, ¿sí? Desde el momento en que nos regalan la muñequita o la pelota, ¿no? Uh-huh. ¿Eso qué nos marca? Nuestra identidad. Claro, como... exactamente, como nena, como... Pero hay personas que nacen varones y la pelota no lo sienten como la cuestión de ellos, ¿no? Y digo, hay muchos casos de gente conocida, ¿no? Que se hacen hasta estrellas públicas, sí, y que tienen otro tipo de sexualidad y el género lo fueron redefiniendo de otra manera, ¿no? Sí. Bueno, entonces, quedamos que es una construcción social, ¿sí? ¿Y ustedes cómo ven que, digamos, a lo largo de la historia fueron tratados ustedes, chicas y chicos, en esa construcción de su propia identidad de género? ¿A vos también te regalaron la muñeca? ¿A vos te regalaron la pelota? Sí. ¿Qué te decían, por ejemplo? Que hacía que vos seas varón y ella mujer. ¿Qué es lo que te fueron enseñando? Y a mí, a lo largo de mi historia, que cuando era niño me regalaban coches, pelotas, uh-huh, y si agarraba una muñeca me decían que eso era para una mujer. Exactamente. Y es eso como se va construyendo. Y aparte, encima de eso, aparte de la elección, se le va como agregando cosas que tienen que ver con esto es más importante que esto otro. Y así se va construyendo la idea de hombre y de mujer, ¿no? Y hay algunas cosas que las chicas no podemos hacer y los chicos sí. ¿Se les ocurre alguna? ¿Esas cosas son de chica o son de chico? ¿Los hombres qué no pueden hacer, por ejemplo? Cocinar. Claro, por ejemplo. Principal. Por eso yo le enseñé a mi hijo a cocinar mejor que yo, ¿viste? Para romper con esa construcción de género, ¿no? ¿Qué más? O cuidar al bebé, a su bebé. Claro, sí, los pañales los tenés que cambiar vos, mujer. Huelen muy mal y los tenés que cambiar vos, ¿no es cierto, Don? Bueno, todas esas cosas que se van enseñando claramente o no, o con la actitud, solamente con el regalito, van construyendo la idea de hombre y de mujer. Yo no sé si ahora se dieron cuenta que hay mucho en la televisión de producción de novela turca, ¿no? Se me está pasando mucho. Es increíble el machismo, ¿no? Una sociedad fuertemente machista. ¿Alguien ve la novela, la turca? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Quiénes son las que más fortalecen la idea de este hombre totalmente machista? ¿Quiénes enseñan? ¿Te diste cuenta? ¿El hombre o la mujer es la que más enseña a ser machista? La mujer. Porque acata, sí, eso. No, eso. Acata no. Y como madre le enseña a sus propios hijos a ser el macho de... y a decidir sobre la vida de las mujeres. Es increíble, la verdad que no lo digo porque sea buena, pero está bueno alguna vez ver algún capítulo como para analizar esto, cómo son las mujeres las que reproducen ese esquema de el hombre como el dueño del destino de las mujeres. Increíble. Bueno, tenemos como una encuesta que ustedes fueron haciendo. A ver, ¿por qué esta encuesta? A ver. Nosotros hicimos encuesta. Sí. A ver, acércate un poquito más al micrófono porque no te estamos escuchando. Hicimos encuestas, preguntamos tanto como a los alumnos y docentes en la escuela. ¿Qué le preguntaron? Como por ejemplo que si los varones tienen más necesidad sexual que las mujeres. Mm. Y cada una tenía distintas respuestas más. Claro. Era más o menos, más que nada que el hombre sí tiene más necesidad sexual. Eso es lo que te respondió todo, claro, el mundo. Mirá vos. También es una construcción, te voy a decir. Es una construcción. Claro. Incluso hasta la pregunta te voy a decir que tiene ya una construcción hecha anteriormente. Porque vos dividís. ¿Tienen más los varones o las mujeres? Ya estás haciendo como una división y ya ahí estás suponiendo que son diferentes, ¿no? Claro. Digo, bueno, una crítica de la profe. Vamos a escuchar la encuesta. La otra pregunta es que si el hombre tiene más necesidad sexual que las mujeres. Desde mi punto de vista, los hombres son más necesitados, para mí. Es depende de la edad igual. Capaz que si tenés 13, 14 años, puede ser, sí, es más, tu necesidad es mucho. Puedo decir las hormonas. Salga las hormonas. Tenés más ganas de tener relaciones sexuales que cuando sos más grande. Salga. Igual cuando sos más grande también salen. Sí, los sí, sí, sí, que, sí, no, pero no tanto cuando sos chico, o sea. Igual también depende de la persona. Pues hay chicos que por ahí no son tan así y hay otros que ven algo y ya. Para mí todos los hombres son iguales. No, pero depende cuál. La mujer, si bien necesita, creo yo, que no está todo el tiempo saliendo a buscar esa actividad sexual. Yo creo que sería más o menos igual las dos cosas. Depende de la persona. Depende cuál sea los deseos, claro, de la persona. Los dos son iguales. Persona. Que sí hay más cantidad por ahí de hombres que son más rápidos que de mujeres, pero la misma cantidad es la misma. Que depende de la persona. Yo creería así. Para mí que el hombre tiene más necesidades. Y yo creo que seguro son los chicos. No, no, depende. Eso depende. Eso depende de la depende persona. Cada persona. Bueno, ¿y por qué no me haces la aclaración? ¿Desde dónde trabajaron el tema de las preguntas, esta encuesta? Desde lo que la gente que... O sea, es... cree mitos. Claro, es desde antes esto. O sea, no hay una pregunta, una respuesta específica, digo, claro, ¿no? Algunos dicen que es por depende de la edad, o cuando entran en la adolescencia. Otros por... no sé... Sí, bueno, también por construcción. La sexualidad netamente es una construcción. Unos vamos armando a lo largo de toda la vida una identidad de quiénes somos y cómo nos comportamos también con el otro. ¿Sí? Digo. Y esto tiene características de mujer y de varón. Hay ciertas cosas que hace la mujer y los varones. Y los varones, tanto cuando actúan en la vida normal como en la sexualidad, ¿hay algo ahí, un rol de mujer y un rol de varón? ¡Ay, qué pregunta! Es activo, si lo estás. Claro. Sí, bueno, se supone, pero ¿o no? ¿Qué sé yo? A mí me parece que hay... Bueno, esto lo voy a dejar para el final. Hay como frases y que tienen que ver con lo que la gente cree sobre la sexualidad, ¿no? Es otra de las cosas que ustedes trabajaron, frases, creencias, sí, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo fue que comenzó esta cuestión de laburar qué es lo que la gente creía? Para poder ver y entender otros puntos de vista o cómo la gente piensa, analizar más la construcción social misma de aquellos dichos, frases. Porque se habla mucho, ¿no? De despectivamente o no, de cuán activo o no sea sexualmente. También. Como una cuestión despectiva o no, se lo pone se como lo, el ganador. Se lo marca más al hombre, y, pero es más una presión social sobre el hombre. Porque si un hombre a los 16, 18 años no debuta vulgarmente, como se dice, está mal visto, claro, y se lo margina. En cambio, una mujer se la ve mal. Y claro. Eso es como marcando una diferencia, ¿no? Los hombres sí tienen digamos las puertas abiertas para, y la mujer es como que está mal visto en ese caso. No presenté a alguien que lo tengo sentado al lado. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Manuel y entré hace un ratito. A este tema complejo para definir, ¿no? Sí, más que nada el audio que acabamos de escuchar son unas encuestas que le hicimos a nuestros compañeros y a algunos profesores, y la mayoría coincidían en que el hombre tiene más necesidades que la mujer. Pero personalmente creo que es una cuestión propia de cada uno, no necesariamente por género, sino que cada uno tiene sus necesidades dependiendo de ciertas cosas. Claro, claro. Debería ser así, ¿no? Tendríamos que pensarlo de esa manera, ¿no? Porque si no, seguimos pensando, ¿viste?, en separar las nenas y los nenes, mujeres, hombres, viejitas y viejitos, ¿no? Como tengo una cuestión así de género. Y no es así, ¿no? Va, creo yo. Alguien va a llamar al teléfono y va a decir, no, estás equivocada. Bueno, ustedes trabajaron sobre frases y mitos sobre la sexualidad, ¿sí? Vamos a escuchar ese audio. Los varones tienen más necesidades sexuales que las mujeres. Cuantas más relaciones sexuales tienen los varones, más machos son. Las mujeres son más sentimentales y los varones más rudos. Cuando las mujeres tienen relaciones sexuales, lo hacen por amor. En cambio, los hombres no. Si una mujer está con varios hombres a la vez, es una chica fácil. Los varones inician su vida sexual antes que las mujeres. Los varones tienen derecho a exigir relaciones sexuales a sus parejas. Si una adolescente lleva preservativo, es porque está dispuesta a tener relaciones sexuales con cualquiera. Las relaciones sexuales no deben pensarse ni programarse porque pierden espontaneidad. Todos los hombres prefieren como pareja estable a las mujeres vírgenes. Los hombres necesitan masturbarse por cuestiones físicas, las mujeres no. Cuando se tienen relaciones sexuales, no se justifica la masturbación. Toda mujer debe satisfacer el deseo del hombre. Ahora la pregunta que yo les hago, todo esto que acabamos de escuchar, ¿ustedes creen que alguno es cierto? ¿Que son todos mentiras? Todo mentira, todo mentira. Todo mentira. Bien. ¿Alguno en especial? ¿Esto de que las mujeres tienen relaciones sexuales solamente por amor? ¿Que son más sentimentales? ¿Es, en algunos casos piensan que es verdad o que es absolutamente mentira? Digo, recuerdo esas como algunos de los puntos que se mencionaron recién. Y depende de la persona. También hay gente que decide tener relaciones sexuales solamente por amor y está muy bien también. Hay otras que no. ¿O sí? Sí, eso depende también del gusto de cada uno. Uh-huh. Ok. ¿Algo más sobre esto? Si no, mandamos un tema musical, descontracturamos y seguimos con este tema.

cómo se mencionan las cosas, ¿no? El lenguaje callejero y cómo se le dice a cada cosa, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo se llaman las cosas? Y que difieren según sea cómo se lo llama, a las cosas que hace, a la misma cosa que hace una mujer y un hombre. ¿No? Bueno, a ver, nosotros estuvimos haciendo unos trabajos acá sobre unas cartas de una colectivera que quiso hacer colectivera, ¿sí? Claro, sí. Y bueno, y se ve que tenía todos los requisitos para hacer colectivera, ¿no? Y no la aceptaron por el hecho de ser mujer. Acércate un poquito más. ¿No la aceptaron? ¿Ella no está trabajando? No, porque por el hecho de ser mujer, no sé, hizo todo lo que se requería, ¿no? Para tenía todos los requisitos y bueno, no sé, no la aceptaron porque no era, porque era mujer, porque no es común que una mujer se ponga de colectivera. Uh-huh. Y no sé, para mí está mal porque todos deberían tener el mismo derecho. Sí, claro. ¿Sí? Claro, básicamente es el derecho al trabajo, ¿no? Sí. Y a veces uno tiene vocaciones como... Que aparte las vocaciones también están cruzadas por la cuestión de género, ¿viste? A mí a veces me llama la atención cuando voy a trabajar a una escuela primaria. Ahora veo más maestros. En una época se usaba el maestro, pero en primaria hay mucha maestra, ¿no? Como que también es una profesión de mujeres. La madre, maestra, cuidadora de niños. También ahí lleva, ¿no? Como una idea de qué puede hacer una mujer y que puede ser un hombre. Eso depende de la cultura que lleven, porque hay de chicos, los padres nos enseñan, por ejemplo, a los hombres, a que los hombres deben ser respetuosos, amables y respetuosos, no sé. Y a las mujeres ya es como incentivar a ser madres de grande. O sea, ponele que cuando una mujer ya es más grande, ya sabe que un bebé se le tiene que tratar bien porque ya está acostumbrada. Como de niñas, por ejemplo, jugaban a las muñecas. ¿Y si, por ejemplo, una mujer decidiera no tener hijos? No sé, la verdad ni idea. ¿Cómo está visto esto? Porque encima la mujer tiene un problema que el hombre no lo tiene, que es el reloj biológico, ¿no? O sea, el hombre tiene más tiempo para tener hijos y la mujer no. Eso depende de la relación. No, bueno, también tiene que ver con la biología, ¿no? Tampoco no hay muchas madres que tengan su primer hijo a los 50 porque ya no se puede. Tal vez hay hombres que a los 50 años tienen hijos y no tienen ningún problema. Hay una cuestión también de biológica ahí en el medio. Pero si una mujer decidiera no tener hijos, ¿vos pensás que esto está bien visto y sobre todo en algunos sectores, no? ¿Vos qué pensás de alguien que decide no tener hijos? Una mujer, por ejemplo. No sé. ¿Vos? ¿Vos, mujer, te proyectás teniendo hijos? En un futuro sí, pero ¿ves? Ahora no. Claro. No. Como que está esa fantasía. Yo sí te digo a vos, ¿pensás tener hijos? ¿Lo tenés claro eso? Sí, la verdad, sí. Bueno. De grande. Sí, por ahora claro. No. Bueno, muy bien. Bueno, estábamos como hablando del lenguaje y cómo a través del lenguaje uno va, digamos, marcando la cuestión de género. Vamos a escuchar el audio número 4, que es ¿Quién dijo? Y después lo comentamos. ¿Quién dijo que el rosa es más femenino que el celeste? Que las nenas tienen que jugar con muñecas y los nenes con autitos. Que las chicas que salen con muchos son unas atorrantas y los chicos que salen con muchas son unos ganadores. Que las mujeres son sensibles y débiles y que los varones racionales y fuertes. Que las mujeres tienen menos ganas de tener sexo y los varones siempre tienen ganas. Que las mujeres tienen que ocuparse de las tareas de la casa y los varones son los que tienen que salir a trabajar. Que por el mismo trabajo las mujeres tienen que ganar menos que los varones. Que las mujeres que se ocupan de las tareas de la casa no trabajan. Que existe la media naranja y el príncipe azul. Que si te pega y te maltrata, te quiere. Que las mujeres tienen que estar flacas y prolijas. Que existe el instinto maternal y que las mujeres deben tener hijos. Que los varones no saben y no pueden cuidar a sus hijos. Que las mujeres tienen que gustarles necesariamente a los varones. Que los varones tienen que gustarles necesariamente a las mujeres. Que solo podemos definirnos como varones y mujeres. Bueno, y les voy a hacer la pregunta incómoda después de escuchar este audio. ¿En serio que los hombres siempre tienen ganas? Bueno, te respondo por... Sí, dale. No Esa es la intención de mi pregunta, que vos la respondas. No, pero por... O sea, habla no por vos, está bien. A mí no, generalmente. Mm. Bueno. Por mi parte, o sea, a ver, siempre... A ver. ¿Sí o no? Es sencilla. Pregunta sencilla, respuesta sencilla. No. ¿No? No. Bueno. ¿Alguna razón de por qué no? Y porque tanto los hombres como las mujeres dependen en la ocasión en la que se encuentren. Ahí ya se podría decir que tienen ganas o no. Claro. Sí, si no serían... No sé. Que... Están necesitando más tal, pibe. Tanto como el hombre y la mujer tienen las mismas ganas, solo que el hombre es más visual. ¿Cómo es eso de que el hombre es más visual? O sea, al hombre lo podés notar cuando, en los pantalones. Bueno, sí, está bien. No me había percatado de ese detalle, pero bueno, esa cuestión de que las mujeres esperamos el príncipe azul. ¿Cómo la ven las chicas que son adolescentes? ¿Ustedes están esperando el príncipe azul? La verdad, para mí es un mito, porque nunca llega al correcto. Nunca llega al correcto. Y hay un único, esa media naranja. Vos te cortaron por la mitad, te dejaron solita media naranja. ¿Vas a encontrar alguna vez poner la otra mitad en el exprimidor? No sé, acá te señalan a vos. ¿Por qué te señalan a vos? Porque tiene novia. Ah, vos ya encontraste, acércate y decime, ¿vos creés haber encontrado a tu media naranja? Sí, no sé, yo creo que sí, por ahora como van las cosas, sí. Bueno, a veces también tiene que ver con las afinidades que uno tenga con esa persona, ¿no? Y uno piensa que siempre va a tener los mismos gustos, la misma forma de pensar, pero igual la gente crece, la gente va cambiando, ¿sabían esto? ¿Sí? ¿Viste? Y uno va cambiando, va creciendo, va conociendo nuevas cosas, va como este proceso de aprendizaje y crecimiento no termina nunca. Bueno, termina el día que nos morimos, pero nada, no termina nunca. Y uno va haciendo muchas cosas a lo largo de su vida. Entonces es raro como que haya una media naranja. Si no, nos quedamos clavados ahí también, ¿no? No estaría bueno, ¿no? ¿Cómo? Sería aburrido. Espérate que nadie te escucha, repetido. Sería aburrido porque uno terminaría pasando el resto de su vida con alguien que es exactamente igual a él. Llegaría a un punto en que colapsarían y tendrían que salir buscando, corriendo otra media naranja. Entonces es mejor buscar a alguien que sea completamente totalmente diferente a uno. Porque así ambos a la larga terminan creciendo y crecen aprendiendo cosas diferentes. Sí, decime. En todo caso no sería media naranja porque sería igual, sería otra fruta, por ejemplo, para hacerlo más metafórico. Claro, no, hay varios gajos de la mandarina, ponele. Claro, no sería otra media naranja. Bien, parecida. Claro. Muy bien, hay que usar las metáforas. Sí. Bien, tengo otro audio. Y tiene que ver con los hombres y las mujeres que están con muchas personas. O sea, que tienen muchos gajos de la mandarina. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Cómo son vistos en la sociedad? Vamos a escuchar el audio y después lo comentamos. ¿Cómo lo llamarían a un hombre que está con varias mujeres? ¿Mujeriego? Lo mismo que opina ella, los mujeriegos. ¿Mujeriego? O sea, ¿mujeriego sería? Mujeriego también, sí. ¿Es mujeriego? Mujeriego. Un cra, se la tiene a todo. No sé, parece un gato también. ¿Cómo definís a una mujer que está con varios hombres? No sé, la diferencia es que esté con uno o que esté con otro. Zorra o lo que fuera para que insultarle a su señora para que no esté con muchos muchos hombres. Pues sí, malas palabras. Putas. Está mal. Sería como una chica. Sería como una zorra. Pero si la mía está con varios chabones, no es una crack. Claro. Es una puta. ¿Por qué? Y el hombre generalmente se le llama mujeriego. Y a la mujer, no sé cómo se le llamaría. No se me ocurre uno, pero es un insulto. Bueno, este es el tema, digamos, el punto más picante del programa. ¿No? Claro, ¿cómo llamamos a aquellos que están con varias personas? Ahí escuché que si es hombre, uno le dice crack, ¿no? Genio. Y si es una mujer, ¿cómo la llamamos? Una mujer que está zorra, una puta, ¿sí? Y lo que me llamó la atención es que hubo una voz femenina que dijo eso, ¿no? Digo, también cómo nos vemos a nosotras mismas, ¿sí? ¿Qué piensan sobre el tema? Ustedes. Ya es cuestión de cada cómo lo vea uno. Hay personas que lo ven así o lo ven... Acércate un poquito. En vez de decirle a la mujer o chica ciertas cosas, también pueden decir lo mismo que le digan al hombre, pero en vez de genio, genia, ¿viste? O sea, claro. Eso ya es cuestión de cada uno, cómo lo maneja. Igual fue cambiando bastante la cosa, ¿no? Y está cambiando bastante, pero de todas maneras sigue como... El hombre es un ganador, si tiene muchas chicas, la chica que tiene muchos chicos es una torranta, más o menos. Lamentablemente así se ve actualmente. Sí, igual está cambiando, a fuerza de, pero no del todo, porque esa idea sigue dando vueltas en ese mundo simbólico de las personas, ¿no? ¿Y por qué es así? ¿Por qué piensan que esto es así? Costumbre. Es costumbre, porque seguramente siempre fue así. Supongo que tiene que ver con una cuestión de que las personas piensan que al hombre le podría costar más conseguir una relación que a una mujer. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, a un hombre conseguir tener relaciones sexuales les costaría un poco más que a una mujer. Ah, tenés razón. Llevaría como otra idea implícita, ¿no? Como porque... que el hombre la tiene que remar. Claro. Para engancharse a una chica. En cambio, la mujer, o sea, pestañeas y lo tenés ahí. Exactamente, por eso las chicas dicen eso y los hombres como un logro que se consigue al ser muchas, se lo denomina de esa forma. Sí. Bien. Bueno, capaz que podría llegar a ser una explicación de por qué esta idea está dando vueltas, ¿no? Por eso, genio crack. Lo lograste, ¿no? No, vos no te lo digo, quédate tranqui. Bueno, por otra parte, ustedes hicieron una encuesta a la profesora de biología. ¿Qué fueron a preguntarle? ¿Qué le preguntaron a la profe de biología? Es que es lo mismo, ¿cómo le denomina a un hombre que está con muchas mujeres y a la mujer que está con varios hombres? ¿Por qué eligieron la profe de biología? Porque pensé que capaz que tiene otro punto de vista biológico. Ajá. Más científico. Claro. ¿No? Claro, como más. Y poner distancia y no tanto que sea una cuestión personal, sino algo más ligado a la ciencia. Claro, claro. Bien, vamos a escuchar a la profe de biología, el audio número 6. ¿Cómo le lo llamás a un hombre que está con varias mujeres? Yo soy profesora de biología y soy bióloga. Te puedo hablar del punto de vista de la biología. ¿Qué es la monogamia o qué es la poligamia? Ahora, nosotros somos seres culturales por naturaleza. Vivimos en una sociedad en donde tenemos ciertas reglas y ciertas normas. Es decir, que hay cosas permitidas y hay cosas no permitidas. Un hombre, como toda mujer, tiene la misma capacidad y tiene el mismo derecho de hacer su vida privada. Es decir, me parece que no tenemos que juzgar si un hombre anda con muchas mujeres, que es lo mismo, debería ser lo mismo para nuestra sociedad que si una mujer anda con muchos hombres. Me parece que no hay que calificar a un hombre como piola porque anda con muchas mujeres, ni a una mujer, perdón por la palabra decir, como una puta porque anda con muchos hombres. Mira, el hombre tiene las mismas necesidades sexuales que la mujer, ¿sí? Porque la especie humana evolucionó para tener placer. en el acto sexual. Ahora, culturalmente se lo ve bien como que el hombre tiene más necesidades que las mujeres. No, son exactamente las mismas. Bueno, y ahí un poco la profesora de biología te sacó ese mito de que hay una forma científica de ver la sexualidad, ¿no? Está como alejada de la cuestión cultural. Claro, mi hijo dijo que... ¿qué? Que justamente parte de una construcción y que cada uno... Claro. ¿Que cada uno qué? Termíname la frase. Tiene justamente una forma de hacer las cosas. Y que lo demás es justamente prejuicio. Y lo que me llamó la atención es esto de que debería verse, ¿no?, a una mujer igual que a un hombre en cuanto a la cantidad y con cuánto se está, y no esta forma despectiva de tratar a la mujer porque tal vez está con muchos hombres, ¿no? Sí, para mí tendría que ser igual, porque si un hombre que anda con muchas mujeres es ganador, ¿por qué no una mujer que sale? Debería ser reganadora. Sí, reganadora. Claro. Sí, para o por mí... lo menos no hacer un juicio de valor. ¿Por qué hacer un juicio? ¿Por qué apuntar con el dedo y darle determinado calificativo? ¿Por qué no sigue interesando? Incluso fíjate vos que en los medios aparece, sí, como noticia permanentemente, las desventuras sexuales de más de un conocido. ¿Cómo nos puede interesar a nosotros qué hace de su vida privada? Y finalmente uno se da cuenta que es una forma de vender más revistas y más periódicos, y estamos con la cuestión de la vida sentimental de los conocidos en tapa. Y la gente lo compra. Sí. No debería. No debería, porque... No debería. Vale, a mí la verdad no me interesa la vida privada de cada uno. Mi vida privada es la mía. Claro. O sea, tener que interesar solo lo mío. Y no tiene por qué a otra persona interesar que haga mi vida privada. Uh-huh. Si yo soy así, es porque soy así. Sí. No le tiene que interesar a otra persona. Claro. Bueno, ¿podemos escuchar un temita entre tanto? Otra vez. ¡Hey! ¡Hey! ¿Hay nada más gratis? El ganador, no te me quieras retobar, porque igual te voy a ganar. No ves lo lindo que soy, a mí me llaman el ganador. Sabes que soy el ganador. Sabes que soy el ganador. No te me quieras retobar, porque igual te voy a ganar. No ves lo lindo que soy, a mí me llaman el ganador. Soy el ganador. Yo soy el ganador. No te me quieras retobar, porque igual te voy a ganar. No ves lo lindo que soy, a mí me llaman el ganador. Otra vez. Sabes sabe que soy el ganador. Sabe que soy el ganador. No te me quieras retobar, porque igual te voy a ganar. No ves lo lindo que soy, a mí me llaman el ganador. Sabe que soy el ganador. Sabe que soy el ganador. No te me quieras retobar, porque igual te voy a ganar. No ves lo lindo que soy, a mí me llaman el ganador. Soy el ganador. Yo soy el ganador. No te me quieras retobar, porque igual te voy a ganar. No ves lo lindo que soy, a mí me llaman el ganador. Hora Libre. La comunicación hace el cuento. Seguimos con el quinto año del comercial 21 en Hora Libre en el Barrio, hablando sobre género y sexualidad, tema picante para un día jueves a la mañana. Pero bueno, en eso estamos. Vamos a hablar un poquito más de la cuestión de género que tiene que ver con... Ay, no, pero antes yo quería que me explique y que me presente el tema que escuchamos recién. Dale, dale, que estuvimos hablando fuera de micrófono y quiero que esto la gente lo escuche. Bueno, el tema trata sobre un chabón que se cree que porque es lindo tiene a todas las minas a sus pies. ¿Y el tema cómo se llama? El ganador. El ganador. Y era un poco más o menos lo que hablábamos, ¿no? Que gana mucho, es un ganador, un piola, un crack. Claro, he referido más o menos al tema sobre el que hablamos. Perfecto. Y digo, como a través también de la música vamos fortaleciendo esta idea, ¿no? De que el hombre es un ganador. Y las chicas también en la cumbia, en esas cosas, no queda muy bien vista, ¿no? La tanguita, decíamos, la colita, la pollerita, ¿no? Una cosa así. Muy machista, ¿no? En cierto aspecto, sí. Es muy divertida la música, pero tiene como un toque machista. Vamos a los roles y las conductas femeninas, masculinas. Ya habíamos mencionado el caso de la colectivera, ¿no? Vamos al audio 7 justamente para escuchar roles y conductas. Desde que nacemos, y según el sexo que tengamos, nos van enseñando cuáles son los comportamientos permitidos y los que no. Lo que se espera y no se espera de varones y mujeres. De boca en boca nos fuimos dando cuenta que estos roles y mandatos socialmente aceptados no son naturales, sino que son productos de las relaciones que se dan en la sociedad en que vivimos. Es en la familia donde empezamos a aprender y a cumplir estos roles y mandatos. Luego la escuela, la tele, en el trabajo, las iglesias reafirman lo aprendido y a su vez lo vamos imponiendo y transmitiendo a otras y a otros a lo largo de nuestra vida. Hasta empezamos a creer que si sentimos y actuamos de otra manera somos anormales. Muchas veces deprimimos y discriminamos otras maneras de vivir que no son las que aprendimos. Este aprendizaje que nos imponen de lo que se puede y no se puede hacer, según el sexo con lo que hayamos nacido, es lo que llamamos género, que nos hace menos libres, más estructurados y estructuradas. Los varones no deben llorar. El que es macho se la banca. Si sabes cocinar ya te puedes casar. Sentate como una señorita y vos qué sabés. Y ahí volvíamos más o menos a la definición de género, ¿no? Esto que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Y que define también qué podemos hacer y qué no podemos hacer. ¿Ustedes sienten personalmente que hay algo que no puedan hacer porque son o varones o mujeres? ¿Se lo pusieron a pensar, pudieron pensarlo en algún momento? ¿Qué es lo que no pueden hacer? ¿O lo que podrían hacer, pero no se animan porque ya tienen tan metido en la cabeza esto de qué se puede hacer por ser mujer y qué no? ¿O qué se puede hacer por ser hombre y qué no? No. Bueno, está bueno que no sea un obstáculo, ¿no? ¿Cómo? Definida. Acércate al micrófono porque... No. Supongo que cada uno ya tenemos la carrera definida y bueno, no, o tal vez no se preguntaron o... Vos decís con respecto a la profesión, yo digo en la vida, ¿no? Sí, en la vida, algo que vos sientas que no lo podés hacer porque no, eso es de mujer. No. ¿Te pasa? No, a mí no. ¿Vos? Yo particularmente no tengo algo que me pase porque me criaron ya con el género masculino, por decirlo de una forma. Ya preestablecido me dijeron, tenés que jugar a la pelota, tenés que hacer esto. Tenés... Y es como algo que ya lo aceptás y cuando vas creciendo no te importa porque ya lo tenés preestablecido antes y solamente lo aceptás. No, claro. Personalmente no dudo en poder hacer algo que hace una mujer. Porque no me... Sí, llegás a tu casa y le decís, no cocines, vieja, hoy cocino yo. ¡Ah, te agarré! No, te agarré. No, porque hay veces que lo hago, pero no es que lo hago porque me gusta, sino... ¿Lo hiciste bueno, alguna vez? Varias veces, por ah, favor. Ah, bueno, buenísimo, he porque hay gente, hay hombres que dicen, no, es anda a cocinar vos, vieja. Claro, pasa que no es que lo hago porque me gusta, sino como favor, por decirlo. Es que a nadie. Tenés que ser de estos los que participan en MasterChef para que te guste cocinar, porque a mí no me gusta, cocino, ¿viste? Pero... Claro, te puedes hacer una milanesa como mucho, pero claro, tampoco te llevo a... Claro. Bueno, y también esta cuestión de género marca qué se puede hacer y qué no como profesión. En muchísimos casos ya lo veníamos hablando con el tema de la colectivera. Vamos a escuchar el siguiente audio. Una mujer puede ser colectivera gracias a un fallo de la Corte Suprema. Es la salteña Mirta Cisnero, que a pesar de cumplir con todos los requisitos, no podía acceder al puesto. Lo que más me gusta es ser chofer de colectivos, asegura. La Corte Suprema de la Nación aceptó el amparo de una mujer salteña, que en una lucha de años ante los tribunales consiguió que se avale el derecho a elegir libremente una profesión o empleo, y a no ser discriminado en razones de género. El planteo fue presentado por Mirta Cisnero y por la Fundación Entre Mujeres contra la Sociedad Anónima del Estado del Transporte y Automotor, la Autoridad Metropolitana de Transporte y las 7 empresas de transporte de Salta, ante la falta de incorporación de mujeres como conductoras. Cisnero había denunciado la violación de derechos de igualdad y no discriminación, a partir de la imposibilidad de acceder a un puesto de chofer pese a haber cumplido con los requisitos necesarios. Además, en un planteo colectivo, la Fundación Entre Mujeres solicitó el cese de la discriminación por razones de género y la incorporación de Cisnero como chofer de colectivo. Y ahí estaba el caso que vos mencionabas, de la mujer colectivera. Sí. ¿No? Claro. Que parece ser que hay algunos impedimentos que también tienen que ver con que, como es un mundo masculino, tal vez la terminal esté preparada con baños de hombres solamente, esas cositas, ¿no? Que también la infraestructura se hizo pensando, digo, ¿no? No para defenderlo a los de la línea de colectivo, sino para pensar por qué tanto problema para ejercer una profesión que en realidad no debería pasar eso. ¿No? Sí, además lo habitual es ver a un hombre colectivero, ¿no? Una sí, mujer. Claro. Ponele ahora, tomás un colectivo y ves a una mujer, es medio raro, o sea, no te sentís cómodo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya estás acostumbrado. ¿Qué nos está diciendo? A mí me alegra el día. A ver, dale. A mí me alegra el día ver una mujer colectivera. Pero, o sea, ya estás acostumbrado a tanta que para la sube a un colectivero, ver a una mujer es medio raro. ¿Ves es que medio no nos raro podemos deshacer de la imagen, del prejuicio de género? Pero ya, o sea... Claro, para claro. Mí hay muchas mujeres que manejan mejor que los hombres. No es mi caso que no sé manejar, por ejemplo. Pero hay muchas mujeres que son muy cuidadosas. Y creo que hasta hubo encuestas que dicen que manejan mejor que los hombres. Sí, está probada. Claro. Sí, sí. Así que bueno, este último mes hubo una marcha muy importante, ¿sí? Que se llamó Ni Una Menos. Y que bueno, parece ser que hay como una cuestión en la sociedad que tiene que ver con acabar con los femicidios, con la violencia de género. Ustedes prepararon algo sobre el tema, quieren mencionarlo, se habló algo en su momento. Ahí te pasamos el micrófono, acércate. Dale, dale, dale. Una mención, dale. Bueno, tranqui, pasa nada. Encontramos un anuncio en Facebook. Ajá. De la diferencia entre las niñas y las niñas. Sí. Y había un audio y creo que nos apareció. Sí. Bueno, piden una menos, pero mientras la hija mujer ayuda a la cocina, el varón mira los Simpsons con el papá. Piden una menos, pero la nena hace danza y el nene juega fútbol. Piden una menos, pero el papá no cambia. A ver, acércate porque no se escucha. Y un poquito más fuerte, dale. Piden una menos, pero con el papá. Pero el papá no cambia ni un pañal porque llega cansado de trabajar. Como si estuviera en casa con los niños, no fuera a trabajar. Piden una menos, pero mamá va a todos lados con las niñas y papá ni a la plaza. ¿Por qué no se las arregla? Piden una menos, pero al nene se le pide que no sea bruto a jugar porque es una nena. Pero con los varones puede jugar a las piñas como si no fuera violento. Piden una menos, pero a los 11 les compran los zapatos de taco. Festejan cumpleaños de spa. Piden una menos, pero sin preguntar qué quieren, le dan muñecas a las niñas y naves espaciales varones. Piden ni una menos, pero al hijo varón se le pide que proteja a su hermana, como si la protección no debiera ser mutua. Pero a la nena se le pide que le haga caso a su hermano varón. Piden una menos, pero les dicen princesa a las nenas, pero al varón de. Antes de pedir, deberíamos de pensar cuánto de todo esto que pasa es nuestra responsabilidad. Y quienes tenemos hijos, varones, tenemos un gran desafío por delante. Los varones no son más rebeldes, más traviesos, más desobedientes, no. A los varones se les da más libertad, más poder. Y a las mujeres se las cría obedientes, sumisas y débiles, mirando a las princesas de Disney impersualizando a las mujeres, mirando a Violeta, diciéndoles que se peinen, que se arreglen, que no se tiren al piso. Si realmente queremos que no haya ni una menos, creemos varones sensibles, no machos, mujeres que conozcan y aceptan su ciclicidad, no histéricas. Eduquemos varones para no violar en vez de mujeres cuidadosas para no ser violadas. Claro, qué importante, ¿no? Y acá todos tenemos que repensar qué es lo que vamos a transmitir, y los que ya somos madres o padres, qué es lo que estamos enseñando a nuestros hijos, ¿no? Esa cuestión de género va a modificar y va a atravesar todos los que ellos actúen a lo largo de la vida, ¿no? Y esto que decías es totalmente cierto, ¿no? ¿Cómo es que de pronto alguien se transforma en un maltratador? ¿Cómo se transforma en un violador, no? Y bueno, ahí hay una construcción previa, ¿sí? Bueno, se nos acabó el tiempo, chicos. Respiren tranquilos todos y todas, ¿sí? Nos estamos yendo. ¿La pasaron medianamente bien? Sí. Bueno, buenísimo. Gracias por participar. Nosotros nos reencontramos después de vacaciones de invierno, después del receso, como se dice, ¿no? Ahora. Y sobre todo aquellos que tenemos que trabajar en vacaciones de invierno, lo sabemos, no son vacaciones, es receso invernal. Nos reencontramos en agosto, justamente en esto que llamamos Hora Libre en el Barrio. Chau, chau. vida tiene tu nombre. Mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele.